Bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, la Caleta Portales. Del límite que separa Valparaíso de la vecina Viña del Mar, nos encontramos con la Caleta Portales. Este sector, propio de los pescadores, fue inaugurado el 19 de enero de 1929, luego de una reorganización de la costa por parte de las autoridades de la época. Esto desencadenó en que se movieran los antiguos artesanos y pescadores desde la quebrada de Jaime para realizar sus labores en la nueva Caleta Portales. Esta es la última caleta creada y marca el límite de la región. Además, es una de las dos caletas donde se realizan labores de pesca a gran escala hasta el día de hoy. Su nombre recuerda al comerciante porteño Diego Portales, quien alcanzó altos cargos de la República de Chile y quien murió en el cerro a cuyos pies se encuentra la caleta que hoy lleva su apelativo. Caleta Portales tiene el único monumento al pescador del país, creado en 1983 por el artista Ricardo Santander Valos. En este espacio es donde se celebra el Día de San Pedro el 29 de junio de cada año, actividad donde los pescadores agradecen a su patrono por la pesca del año. En la actualidad, Caleta Portales es un atractivo turístico, rodeado de restaurantes y paseos en la playa que cuenta con juegos para niños y una estación de metro que lleva su mismo nombre. La estación de metro Portales llega directo a la caleta y conecta a Valparaíso con Viña del Mar. También se puede llegar a la Caleta Portales por Avenida España, arteria que comunica a la región porteña con la comuna Viña Marina. Caleta Portales también atraviesa el Paseo Wellwright, principal espacio urbano turístico de la ciudad que fue remodelado en 2006, preparándose para las celebraciones del Bicentenario de Chile en el año 2010. Este paseo es tanto para peatones y ciclistas y colinda con la Caleta Portales a lo largo de los 1.700 metros que ocupa de borde mar. Al día de hoy no se conserva ningún nombre indígena para las caletas de Valparaíso, pese a que los primeros pescadores del sector fueron los changos. El único nombre que no es español dentro de toda la toponimia de la región corresponde a Quintil, el primer apelativo con el que era conocido Valparaíso en sus inicios en el siglo XIX. Actualmente, el recinto de Caleta Portales en Valparaíso cuenta con un edificio principal, que contempla 128 boxes pesqueros, 18 puestos de venta al público, oficinas administrativas, sala de reuniones y estacionamientos para el público en general que va de visita. Puerto Valparaíso, cada día más hermoso, pintoresco, gracioso y entrañable de verdad. Esto fue Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.